Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica. Como todos los lunes, estamos con vosotros en las ondas y en este caso vamos a hacer un Crash Clásica muy especial, porque hoy estaba dedicado al mundo de los niños. David, ¿qué nos traes hoy aquí? ¿Qué nos traes? ¿Qué? Pues sí, tal como prometíamos en el programa anterior, este será el último de la temporada y va a ser nuestro único programa estival, o bueno, al menos el primero, luego quizás tengamos algo en septiembre. Y habíamos pensado dedicarlo a los niños, porque, bueno, las bicicletas son para el verano y el verano es, sin duda, para los niños. Y el otro día leíamos aquí unos fragmentos de un libro de Bob Black, que era aquel de La abolición del trabajo, y en un pasaje determinado nos decía que debemos usar a los niños no como educados, sino como educadores, porque ellos saben mucho más que nosotros, en particular, sobre el juego. Acordaos que Bob Black reivindicaba una revolución lúdica, ¿no? Entonces, bueno, pues para hablar de la música para niños, pues nadie mejor que los propios niños. Entonces tenemos aquí a dos niñas, dos electroduendes, como los llama Enrique, que van a explicarnos de primera mano cuál es la música que a ellos les gusta. Tenemos en primer lugar, vamos a empezar por la más joven, que es Ana, que tiene 6 añitos. Ana, buenas noches, bienvenida. 6 años y medio, perdón. 6 años y medio. Usted, perdona, a esta edad todavía no se quitan, años. Bueno, Ana, cuéntanos, ¿cuál es tu música clásica favorita? Rhapsody in Blue. Rhapsody in Blue. ¿Te parece que escuchemos un cachito? Vale. Venga, adelante con ello. Bueno, pues vamos ahora mismo, más que tenemos una versión bastante buena del año 1936 de la Filarmónica de Nueva York. Y bueno, Laura Bernstein es el que va a dirigir. Bueno, Laura Bernstein está preparando, que conste, no creéis que no va a dirigir. Dirige y toca el piano. Claro, sí, claro, sí. Claro, está exactamente. Sí. Thank you. Bueno, amigos, es toda una pena cortar, porque yo estaba aquí ya concentrado. Tengo que reconocer lo que estaba viendo aquí al maestro. Habría que decirle a Ana, como diría un sumiller, excelente lección, mademoiselle. Y de paso, Enrique, hay que felicitarle también, porque claro, Bernstein tocando y dirigiendo esto, pues es lo más genuino que se puede encontrar, ¿no? Además, me he apropiado para la época, ¿no? Porque solo faltaba poner Summertime ya para que fuese la bienvenida. Bueno, Anita, cuéntanos por qué te gusta esto tanto. ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo lo conociste? Bueno, a mí me gusta mucho la música Rhapsody in Blue porque es una de mis pelis favoritas en la que solo hay música. ¿Cómo se llama la peli? ¿Te acuerdas? ¿Puede ser Fantasía? Fantasía 2007. Muy bien. Que tocan esa canción y también me gusta porque le gusta mucho a mi abuelo y porque sale el clarinete, que es el instrumento que yo toco. Ah, ay, muy bien, Ana. Son razones de mucho peso todas ellas. Sí, sí. ¿Y cómo era la historia de que se veía mientras esta música? ¿Te acuerdas cómo era? De lo que iba. Me acuerdo de lo que iba. Los dibujos. Vamos, va de que hay un chico que un día se levanta tarde, que toca la batería y que va corriendo al trabajo. Entonces, hay una chica que es como una jefa de un chico, algo así, que tiene un perro que en una escena compró muchas cosas, iba cargando el chico y tuvo que pagar todo. Es muy habitual. Y que luego algunos cumplieron unos sueños. Ajá. Por ejemplo, el chico este, es que no sé cómo se llama. El de la batería. Sí, el de la batería. Cumplió el sueño de tocar la batería en una banda. En una banda de jazz, es verdad. Sí, sí. Bueno. Muy bien. Y bueno, no sé decir más. No, pero eso has hecho muchas perfecto, cosas. Perfecto, perfecto. Se la recomiendas para niños y mayores, ¿no? Esta música. Para todas las edades. Para todas las edades, muy bien. Porque no tiene nada de miedo, es como la de mi vecino Totoro. Exactamente. Que no tiene nada de miedo. Muy bien, para todos los públicos. Muy bien, pues sí. Ahora vamos a preguntar a nuestra siguiente invitada, que es solo un poquito más mayor, tiene 8 años casi y medio también, como diría Ana, que es Inés. Inés, buenas noches, bienvenida, gracias por venir. Inés. ¿Qué? Hola. Hola. Buenas noches, bienvenida. Inés es un poco más tímida que Ana. Pues no parece. Yo habitualmente es un poquito más tímida. No. Inés, sí. ¿Cuál es tu música clásica favorita? Es la quinta... El quinto movimiento de la quinta sinfonía de Mahler. ¡Toma! Vamos a seguir. Viene. La quinta es... El quinto de la quinta, ¿no? Bueno, yo creo que esto, para poderlo entender, esa música esta lección, bien. Primero hay que escucharlo. Bueno, vamos a volver con el amigo Bernstein. Tenemos, la verdad que parece que estamos repitiendo aquel programa que hicimos en especial a Steingrad. Bueno, ACDC se queda corto, ¿eh? Sí. Bueno, hemos hecho una pequeña trampa. Justo al principio hemos hecho un salto al final, porque el final es espectacular. Bueno, Inés, era esta la que tú decías, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos un poco por qué te gusta tanto y cómo la descubriste. Háblanos un poco. Bueno, yo la descubrí porque un día estábamos en casa y la había puesto y entonces yo me puse a bailar y me gustó tanto que le pedí que me la volviese a poner. Así fue, doy fe. O sea, para ti esta es una música para bailar, ¿no? Sí. Bueno, a mí también me gusta, no es que me guste mucho más que Rhapsody. Ana dice que también. ¿Tú también bailabas con esta música? No, ella no. Solo bailaba bien. ¿Y cómo era la coreo? ¿Cómo era la coreo que hacías? Pues lo único que era coreo, porque lo hacía siempre, era cuando iba primero muy suave y de repente empezaba a ponerse fuerte, porque ahí lo que hacía era estaba puesto encima de la bola como tumbada, y cuando empezaba lo fuerte me tiraba al suelo. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, son dos selecciones que pueden parecer un poco sorprendentes, ¿no? La verdad que sí. Pero, a ver, decíamos al principio del programa, realmente los niños tienen que hablar ellos. Muchas veces queremos decidir los adultos, queremos decidir por ellos. Ellos saben lo que les gusta y son absolutamente imprevisibles. Yo creo que es mejor analizarlo a posteriori. David, hay que darle las posibilidades de que lo puedan escuchar. Claro, exactamente. Esa es la clave. Exactamente. Otra cosa. Y otra cosa que se nota, fijaos, estas dos piezas tienen una cosa en común, que es que son las dos del siglo XX, que es una música que a ellos, es curioso, les estimula mucho más, y los adultos tendemos a ser a veces más conservadores y demás, pero ellos son mucho más abiertos. Yo creo que aprecian mucho más ese lado macarra que tiene la música del siglo XX. Sí. Y luego vemos que por lo que ellas mismas han dicho, para ellos la música les engancha mucho más si pueden asociarla a alguna historia, como el caso de Rhapsody in Blue, de imágenes. Sí. O al movimiento, o sea, la música que para ellos tenga una energía motriz que les mueva a bailar, les llega muchísimo más. El caso de Mahler, a mí me intrigaba mucho más, lógicamente, que Gershwin. Claro, luego me di cuenta, y también hablándolo con gente, que Mahler, bueno, lo asociamos a un compositor que pinta tragedias con su música. La quinta en particular, pues empieza con una marcha fúnebre, luego tiene el adagietto, esa cosa tan mórbida, ¿no?, que aparece en Muerte en Venecia. Pero realmente es que este quinto movimiento tiene un tipo de alegría que es absolutamente sana. No es una alegría triunfal, no es una alegría fruto de una batalla, de una victoria. No ha habido ningún es una alegría sin conflicto. Es como una música de una fiesta de Prado. O sea, simplemente empieza la trompa ahí, empiezan a subirse instrumentos y es, venga, fiesta, frenesí, movimiento, bueno, agitación. Es que la cantidad de metal que hay. Estás hablando de Rhapsody in Blue. No, estoy hablando de la quinta, de la pero quinta. También vale para Rhapsody in Blue. Yo, hay una esta versión extraordinaria y desde luego Bernstein se le ve que disfruta dirigiendo, sí. Pero hay una muy curiosa que es de Lori Mastel, que es un director, bueno, que es bastante menos cercano que Bernstein, un tío con bastante mala leche, muy serio y tal. Y cuando acaba de dirigir esto, pega un salto del podio para abajo como ¡yeah! ¿Sabes? Es como un futbolista cuando mete un gol. O sea, es que acabar de dirigir esto debe ser algo absolutamente... Bueno, incomparable, ¿no? Bueno, ahora pido un poquito la palabra. Yo no soy un niño, pero bueno, me acojo sí. A lo que decía sí, los... Exupéry de la dedicatoria al Principito, si os acordáis, ¿no? Que decía a mi amigo León Bert cuando era niño, ¿no? Bueno, pues sí. Yo hago reclamo aquí lo que de niño nos queda, y entonces voy a sugerir otra música que de aquellas por las que han manifestado sí. Entusiasmo estas dos niñas que tenemos aquí hoy. Es la que probablemente más me haya sorprendido. Una cosa. Sí. Primero nos llamáis niñas y luego electroduentes. Bueno, sois... Y luego electroduentes. Y luego volvéis a llamarnos niñas. Es que valéis no estoy entiendo en nada. En realidad son niñas. Ana, son niñas. Es que en la emisora sois nuestros electroduentes. Claro. Tienes que entenderlo. Es que además ya tenéis mucha experiencia radiofónica, ¿eh? Luego hablamos de vuestra experiencia radiofónica. Bueno, lo que yo mi pequeñita aportación a esto... Ahora lo importante. Era otro caso... que a mí me sorprendió muchísimo, que era una música que yo no había para nada la había puesto para ellas, tenía el CD metido en el coche y al arrancar el coche empezó a sonar y yo el reflejo que tienes es, uy, esta no es música de ellas, no voy a cambiar el CD. Y cuando estaba a punto de cambiarlo, Anita dice, papá, qué música más alegre. Y entonces yo la dejé. Era el final de la cantata Alexander Nevsky, que pedimos a Enrique que nos... Pues vamos para allá. En este caso, el director es Stelnov. ¿Qué era? ¿Te acuerdas tú? ¿Cómo? El director. Ni idea. Ni idea, ¿eh? No pues sé, nada, no pero dejamos. No tienes ahí. Pues ese no es Stelnov. Luego también vimos la película. Claro, eso lo contamos después. Bueno, vamos para allá, ¿eh? Realmente maravilloso, ¿eh? Es una tienes razón, y las niñas es lo que pasa, que tienen razón. Si nunca han escuchado esto de pequeño, pues es imposible que lo lleguen a conocer. Dime, ¿qué dices, Ana? Que la música es muy alegre. Claro que lo es. Igual puede ser que la peli, no sé. Bueno, que os cuente Inés, venga. y además las cosas que nos que por, en caso las cosas que yo ¿sí? me imagino no son las mismas que las que hay en la película, o sea, es mucho más distinto. Sí, bueno, es mucho más alegre. Muy importante lo que acabas de decir. Sí, importante. Sí. Bueno, cuando salen los malos ahí, que suena como muy claro, alegre. Claro. Es que, bueno, aquí. Eso está, sí que es fiesta, fiesta. Nos están dando las claves, ¿no? Yo creo, insisto, creo que con los gustos de los niños, lo máximo que podemos hacer es un análisis a posteriori, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de radio ya. Dejamos de hablar de las niñas. Usted, espera un segundito. Ana, hay cosas que la audiencia no les, claro, hemos, no les claro. hemos aclarado. La cosa es que después de escuchar el CD, pues probamos a ver la peli en casa. Claro, la peli es una peli de Einstein, blanco y negro, en versión original en ruso, subtitulada. O sea, que tenía es lo menos que, infantil que uno se puede chica, imaginar. Que una chica tenía dos chicos que estaban enamorados de ella. Y además unos, y al final uno se murió y se quedó con el otro. Claro. Lo que ocurre es que esta película... Es triste, pero por lo menos se queda la chica con uno. La ¿eh? Chica se queda contenta, que es lo importante. Esto, lo que ocurre en esta peli, ¿qué dices tú? Dice a ver, la es, chica? Es música, es para nada, es una película para niños. Pero, ¿qué ocurre? Es propaganda stalinista tan descarada, tan maniquea, que al final viene a ser... Es una peli, es nivel peli de Walt Disney. O sea, están los buenos, los malos. El héroe, los malos son malísimos, tontísimos. Y luego está la chica de los dos novios, como decían ellas. Hay una batalla y ya está. Y la música lo describe todo muy, de manera y al muy final, fiel, ¿no? Al final es la parte que más me y gusta. Siempre, la batalla. Y sí como que sí todas las películas, ganan los buenos. Ganan los buenos, lógicamente. Si ganan los malos, esa película no sale nunca más. Bueno, queda claro que se puede ver esta película. Bien, Ana, ¿algo querías decir de vuestra relación con la radio? ¿Qué pasa, que ya vosotras ya sois expertas en radio? ¿Qué, cómo es esto? No. ¿Qué experiencias con la radio habéis tenido antes de esta? Porque se os ve muy sueltas, ¿eh? Pues que fuimos a la radio otro día. ¿A qué radio? A esta y luego también. Ah, ya habíais venido a Radio Class, pero pero no habíais hablado, es verdad, habíais venido a ver, sí, a ver. Sí. Y hacer un poco de ruido por ahí, eso sí, sí, un poco sí, de ruido. Claro. Sí. Y el otro día estuvisteis sí, claro. El otro día estuvisteis en otra radio, ¿no? ¿Cuál era? El RPA. El RPA, es verdad. Que es la Principal de Asturias. Con Pachi Poncela, es verdad. Muy bien. Bueno, pues oye, tenéis ya un gran pedigrí. Que dijeron que las que lo que más importante hacía papá era cuidarnos a nosotras. Solo cierto. Que decía papá que lo más importante que hacía él era que iba al coro de... El León de Oro. Bueno, pero yo me refería a lo más importante musicalmente. Pero Pachi ahí me corrigió, estuvo muy vivo. Sí. Bueno, y esta mañana me preguntaste algo sobre otra radio que estaba sonando en casa. ¿Te acuerdas? De Radio era? Clásica. Radio Clásica. ¿Y qué fue lo que me preguntaste? ¿Te acuerdas? Que si... A ver, Ana, ¿cuál venga. Era más importante, si Radio Crash sí. o Radio Clásica? Que me dice papá que Radio Clásica porque, como he oído, es la importante, vamos, la más de profesionales de Asturias. De España, claro, de claro. España, Radio Clásica es de España. Ana, y tienen tremendos, no como aquí que no lo tenemos. Claro. Cuando vayamos a Madrid un día con Enrique, vamos a Prado del Rey todos a visitar los estudios de Radio Clásica, que estamos invitados, por cierto, por nuestra amiga Eva María Sandoval. Bueno, seguimos. Aparte de las músicas que más os gustan, también, aparte de los compositores, ¿los tenemos grupos? Los grupos, claro. Vuestros los intérpretes grupos. Favoritos. Sí. Ana, ¿cuál es tu grupo favorito? Mi grupo. Grupo, ¿eh? Vale. Es que estoy liado un poco con los coros y eso. Vale, vale un coro, grupo, vale grupo. Un coro. No, vale un coro. Un coro nos vale como grupo. Bueno, ¿es un coro tu favorito? No, el coro lo digo luego. No, que... dilo ahora. Bueno, dilo ahora. A ver, el grupo favorito es Las Eléctricas. Sí, pero estabas hablándonos de un coro. Sí, y el coro es... A ver si hablamos de lo que vas a hablar. El coro es Los Peques de León de Oro. Ah, ese es tu músicos favoritos. ¿Y nos recomiendas alguna canción? ¿Nos recomiendas alguna canción de Los Peques del León de Oro? Sí, un, un momento. Aparte de ello, también me gusta el coro del grupo, solo que técnicamente más el coro del León de Oro. Bueno, muy bien. ¿Y nos recomiendas alguna versión en a particular? A mí me gusta mucho la de Ave María. Bueno, pues venga, Ave María. Vamos a ver esta grabación, a ver qué tal suena, amigos. Amigos, realmente magnífico. Estamos aquí escuchando aquí a esta cantera del coro del León de Oro, que bueno, es miembro nuestro amigo David, que es una de las grandes de España actualmente. Este coro es un milagro. Otro día vamos a en septiembre vendrá probablemente, si su agenda se lo permite, el director, el fundador del proyecto, Marco Antonio García de Paz, a hablarnos de este coro y de sus distintos componentes del proyecto. Además, este año, con la razón de que cumple su 20 aniversario, con motivo del cual, por cierto, son portada del número de Scherzo. Sí, exactamente, sí. Julio de agosto, será una foto de varios miembros del coro, el director y demás. A esto hablaremos otro día, pero bueno, esto es un lujo para la región, sin duda. Y el coro de niños, no, vamos, es una maravilla. Es mejor que los de los mayores. Seguramente, nos van a jubilar enseguida. Tienes razón. Bueno, así que este es tu coro favorito. ¿Y alguna cosa en particular por la que te guste tanto? Porque va una amiga mía, que se llama Alicia, vamos, que es de mi colegio, y porque... también va otra amiga, bueno, que es Candela, que es una de las mejores que canta, que yo sepa. Ah, bueno. Que también canta, que canta muy bien, y porque bueno, les has ido a ver muchas veces y te gustan y cantan canciones muy chulas. Porque es un coro que fue una temporada mi hermana. Porque tiene mucho éxito. Tiene mucho éxito. Y luego me voy a apuntar yo a bueno, ver eso, si podemos. Eso será si te deja tu padre. Eso ya vamos hablando. Vamos hablando a ver. Sí, porque si no... Sí, porque si no... Bien. Venga, ya está. Bueno, nos ha pedido una pieza. Esto, bueno, seguimos un poco confirmando la hipótesis que empezamos aquí a elaborar. de que los niños pues no tienen absolutamente ningún prejuicio. Y resulta que nos ha pedido una música, una Ave María, que es música religiosa, ¿no? Realmente, pero eso a ellos les da un poco igual, ¿no? Ellos escuchan esas voces tan dulces. A ver, lo que está claro es que el ingrediente de el ver a niños, eso por supuesto es una cercanía adicional, claro, para ellos. Para los niños yo lo que sí que diría si es que el que la música sea en directo, claro, te gusta mucho más si lo cantan niños, ¿no? Claro, el que sea en directo para ellos es un gancho muy importante. El verlo. Esto a mí me ha pasado muchas veces, estar tocando en la calle y pasan y los niños son los que se quedan pegados. Los adultos pasan un poco más con sus rutinas y no prestan tanta atención, pero los niños se quedan pegados. El otro día me pasó tocando en Mieres, en las fiestas de San Juan. Sí, estábamos tocando en la calle y un episodio un poco tragicómico, ¿no? Porque pasaba un niño con lo que cabía suponer que era el huelu, y el niño quedó allí con los ojos abiertos, allí clavado, mirando para nosotros. Éramos un oboe, viola y violonchelo, y el huelu tirando de él, visiblemente molesto, ¿no? No sé, pues estarían esperando en el chicle, me imagino, pero miraba para el guaje como una excentricidad, ¿no? Como si el guaje se estuviese portando mal por prestar atención a la música clásica. Sí, es verdad que eso yo dejaría, yo si fuese un abuelo como él, dejaría al niño escuchar y luego claro, ya iría a las cosas importantes. Hay tiempo para todo, claro que sí, cariño. Bueno, seguimos. Ahora vamos a preguntarle otra vez a Inés. El otro día tuvimos aquí a Juan Alonso, filósofo, que cuando le anunciamos el contenido del siguiente programa, dijimos en broma que iba a ser solo música clásica, decía él, claro, ¡qué manía! Porque un amigo defiende la cultura popular, pues se mete con nosotros como que somos unos puristas y tal, tenemos esa coñita. Inés, no solo os gusta la música clásica, ¿no? No. También os gusta el pop, ¿no? Sí. ¿Cuál es vuestro grupo de pop favorito? Pues el mío es Petit Pop. Bueno. ¿Por alguna razón? Porque, bueno, esto no es que lo diga aquí, es que ya lo había dicho alguna vez en casa. ¿Alguna vez? ¿Sí? ¿Se te ocurrió? Y es porque no es ni Beethoven ni Despacito. Sí, sí, tiene razón. Bueno, Beethoven es un poco música ya para más mayores. Muy bien, muy bien definido. Clásica. Muy bien definido. Y Despacito es ya... Sí. Ya, de como el reggaetón. Muy bien. Súper diferente de Beethoven. Enrique, creo que está de acuerdo. Sí. Oye, sabes que me encanta el rock. Por eso, escucha. Y ya que tenemos aquí a nuestro querido Enrique, que es súper futbolero, ¿le podemos recomendar alguna canción de Petit Pop que tenga algo que ver con el fútbol? Sí. Chuta el balón. Venga, sí. Venga chuta el balón. Vamos a escucharlo ya mismo. De mi mente va por dentro, todo me parece un balón y ya no puedo pensar con claridad. Por las mañanas yo me levanto, a mi familia veo desayunando, regateando, llego a la mesa con las naranjas de alguna bicicleta. Salgo de casa, rumbo al colegio, veo a mi vecino paseando a su perro y juega a lanzarle una bola muy fuerte. Le hago una entrada y se la quito de repente y llego al cole y no pasa el tiempo. El profe habla, me estoy durmiendo, solo puedo pensar en que quiero jugar. Cuento las horas para salir al recreo. Puede pasarme cuando me mandan al súper por las tardes. Yo miro la nota y trato de concentrarme, pero veo una sandía y no puedo controlarme. La cojo, la vuelo, la pongo en el suelo. Al fondo tengo el chaquetero de portero. Yo chuto el balón y la lanzo con el resto. Por el pasillo, mira, yo abrazo al cajero. Me levanto sonámbulo por el pasillo, voy soñando que jugamos un partido. Se la robo un defensa, llevo al área, estoy sembrado, le hago un caño a mi padre cuando se levanta al baño, porque es difícil vivir con alguien así. Y es que yo no puedo evitar pensar solo en jugar. Y es es que es difícil vivir con alguien así. Es que yo no puedo evitar pensar solo en jugar. Y oigo voces que dicen: chuta el balón, chuta el balón. Bueno, la verdad que está muy bien, ¿eh? No lo conocía, pero está realmente bien, sí, sí. Pensaba, nos imaginábamos que no lo conocías y nos hacía ilusión descubrírtelo. Esto, para mí Petit Pop es, sí. Mira, bueno, yo llevo toda la vida como músico, como pedagogo, sí, sí. Y como, bueno, pues muy interesado, sí, en el mundo de los niños. Obviamente. Por cierto. Un segundo, déjame acabar de hablar, sí, y luego te, sí, doy a ti la palabra. Sí. Bueno, he tenido oportunidad de hacer muchísimos conciertos didácticos, he probado muchísimas fórmulas y algunos hechos con gente muy competente en la materia, con Pachi Poncela, por ejemplo, Oliver Díez y demás. Y es verdad que es difícil porque siempre tiene una sensación de que si pretendes hacerlo ameno y te pasas, estás desvirtuando un poco la música, los guajes lo pasan bien, pero estás vendiendo otra cosa. Y yo realmente esta gente, Petit Pop, creo que han dado con la fórmula exacta, que es... tratar a los niños de adultos. Simplemente. Esa es la clave de siempre. Tratarlos de adultos. Entonces, esta gente, realmente la puesta en escena es igual que un grupo de rock de adultos. La indumentaria, la dinámica así con los groupies y tal. Sí. El estilo melódico, sí, rítmico, sí, armónico, como acaban de comprobar, es exactamente igual. La instrumentación. Sí. Solo que las letras son para niños. Pero tampoco son para niños en plan ñoño. O sea, son para niños... que apelan a su rebeldía, a las cosas, sí, que les gustan, a las chuches, a etc., ¿no? Sí. Para mí han encontrado realmente la fórmula, vamos, les gusta también a los mayores. Clavado. Yo, nuestra enhorabuena desde aquí, es gente que tiene una creatividad y tiene un éxito, sí, más, no, que merecido. Es que son gente que ya tiene su trayectoria. Bueno, claro, tenían su recorrido, claro, lógicamente. Y vamos, les deseamos todo el éxito del mundo. Es un boom, ¿eh? Sí, sí. Este grupo es un boom. Pero yo es que me alegro mucho, porque es algo que a los niños los trata... No, nada que ver con cantajuegos y cosas de estas, ¿no? Con todos mis respetos, pero bueno, que son productos quizás prescindibles, ¿no? En un momento dado. Vamos a decirlo así. Bueno, chicas, tenemos... Nos da tiempo a poner una pieza más. Sí, antes hablabas tú de otro grupo, sí, ¿no? Sí. Nos olvidamos un poco de las eléctricas. ¿Y qué es esto de las eléctricas? ¿Qué son, electroduendes? No, o es un grupo que son niñas que cantan. Que era porque eran alumnas de gente de la gente que canta en Petit Pop. Y entonces, pues hicieron un grupo y siguieron, no pararon. Fueron las primeras algunas, sí. Muy bien, y siguen... Sí, siguen cantando. De plena actividad. Tiene mucho éxito y ella está muy bien. Todavía el domingo hubo un concierto. Bueno, Metrópolis, es verdad, actuar en Metrópolis. Bueno, copian alguna canción, pero... Copiaron un día una de Perezoso. La de Perezoso, que es de Bestiario. Ajá. Bueno, pero sí, lo dijeron, o sea... Vamos, hicieron una versión. Citan las fuentes, ¿no? Hicieron, sí, una versión, que es citan importante. Las fuentes. Bueno, pues entonces nos vamos a despedir con este grupo, pero antes despedimos no solamente este programa, despedimos la temporada. Yo solamente quería hacer dos apuntes antes de poner una canción de las eléctricas. El primero es recordarles que Radio Crash organiza este año, por primera vez y esperemos que no sí, por última... Un, sí, festival de música de cámara al aire libre, Plaza del Marqués, que es del 16 al 21 de agosto, es decir, justo la semana siguiente a la Semana Grande. Los conciertos en días de entre semana son a las 8:30 y los conciertos del fin de semana, el sábado y el domingo, son sesión Bermud a la 1. Esperamos verles por allí, lo estamos preparando con muchísima ilusión, con ánimos... estrictamente yo candy, o sea, de lucro va a haber, esperamos perder perder lo menos posible, pero bueno, con ver a ustedes por allí será premio más que suficiente. Bueno, la verdad que lo tenía que decirte, David, que al principio te lo dije, que no sé si tendremos que hacer un programa para presentarlo, ¿eh? Bueno, igual este es el penúltimo de la temporada. Esperemos que sí. O hacer uno excepcional, un programa extraordinario, como se decía antaño. Puede ser. Aprovecho para anunciarles proyectitos que tenemos también para el año que viene. Tenemos invitados de excepción, Marco Antonio García de Paz, se ha comprometido a venir Pachi Poncela, Manu de Paz, que es el director de la Orquesta de Cámara de Siero, y bueno, tenemos gente muy especial. Probablemente traigamos a Vincenzo Menghini también, ex fagotista de la RAI, que está jubilado, vive aquí en Gijón. Y bueno, y tenemos también un proyecto que nos apuntaba Miguel Mingotes el otro día, de intentar hacer algún programa fuera de aquí, un programa un poco más público, ¿no? En un antiguo instituto, algún sitio así. Bueno, estas son ideas que tenemos, que ya iremos concretando, desarrollando. Yo, antes de poner la canción de las eléctricas, quería pedir, aprovechando que es el día que más público tenemos hoy aquí, quería, como cierre de temporada, pedir un aplauso muy fuerte, chicas, para Enrique, porque creo que... No, de verdad, porque él se deshace siempre en elogios conmigo, y yo creo que la labor que hace él tiene un mérito. Mira, el otro día en Radio Clásica entrevistaban a un hombre que era conductor de autobús en Madrid, y que era famoso porque él en su línea de autobús siempre ponía Radio Clásica, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo llevaron a Radio Clásica para contar aquello, que no, sin quitarle mérito a este hombre, vamos, lo que hace Enrique está a esa altura o superior, ¿no? O sea, hombre, que si tuviera un autobús, está claro que iba a poner, vamos. Evidente. Oye, pues igual hay que hacer un híbrido ahí entre autobús, chigre, emisora de radio. Ahora que es que va tanto lo llevar autobuses por ahí para propagar tus ideas, ¿no? El autobús de Radio Crash. Oye, es una idea. Bueno, chicas, ¿nos recomendáis alguna canción de las eléctricas? Sí. Niños al poder. Pues vamos para allá con Niñas al poder.